Gracias. Aquí estamos otra vez en la caja diáfana. Bienvenidos. Aquí estamos Sergio, Pablo. Y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre alimentación. Zafika de Beginut Nutrición. Bienvenida. Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Se escucha perfecto. Perfecto. Sí. De momento. Bueno, de momento. Esperemos que así sea todo el tiempo. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Por fin pudimos hacer el programa porque tuvimos un problemita hace un par de meses que no pudimos acceder, sí. Pero hoy por fin ya te tenemos aquí dentro. Sí, se hizo esperar, pero bueno, al final todo llega. Así que nada, bueno, así se ha creado cierta expectativa que espero que, bueno, que al menos mi visita pues sirva para cambiar ciertos hábitos o si no, ciertas mentalidades sobre la alimentación tradicional que tenemos. Así que bueno, pues cuando queráis. Muy bien. Bueno, tú tienes una consulta, informas sobre alimentación sana, sobre veganismo. Cuéntanos un poquitín a qué es exactamente todo esto del veganismo y a lo que te dedicas. Bueno, mira, yo he de decir que mi consulta no es exclusiva para gente vegana. En realidad, a ver, yo trabajo para todo tipo de pacientes, porque bueno, los nutricionistas somos profesionales sanitarios, que es algo que, claro, como la gente no nos ve en los hospitales, por lo que estamos luchando un poco para tener ese papel también más activo en como prevención de la salud. Entonces, mi consulta es una profesión sanitaria y yo, mi consulta que he creado en base a mis pensamientos y mi cometido, digamos, es mejorar la salud de cualquier persona que venga a mi consulta. Ya puede ser una persona que coma, pues eso, vegetariano, vegano, omnívoro, que tenga problemas, no sé, de cualquier tipo de salud, que tiene que acondicionar su alimentación. Y bueno, siempre respetando, claro, sus gustos y su día a día, porque al final la vida se nos pone tan complicada que dejamos para último lugar la comida y al final acabamos con prisas, improvisando, comiendo mal. Y bueno, sí que es verdad que Beginut tiene ese nombre porque yo hice un blog en 2015 que era sobre la alimentación vegetariana porque está súper denostado, porque bueno, no sé si estáis acostumbrados a conocer a alguien vegetariano, ahora sí, ¿no? Hay más. Yo creo que es una tendencia que está creciendo. No se te oye demasiado bien. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Vale, decía que creo que es una tendencia que está creciendo, en parte también ligado a una forma de pensar de defensa de los derechos de los animales, del bienestar animal también. Eso es, pero bueno, lo que es en cuestión de alimentación, si alguien le pregunta qué come un vegetariano o un vegano, aparte de la lechuga, las parrilladas de verdura que nos dan por ahí, pues parece que no comemos nada más. Hierba, me dijeron a mí hace poco. Eso es, todavía sigue habiendo esa tendencia. Entonces yo en el 2015 dije, bueno, en 2015 di, digamos, cuerpo a lo que es una consulta porque ya pude invertir en hacer, montar mi propia consulta. Pero mi blog era un poquitín para dar a conocer que los vegetarianos comemos muy bien, muy rico, muy variado y además en mi caso la cocina en la que yo me baso es debido a mis orígenes, es de origen palestino. Entonces tengo muchas recetas en el blog que ya pongo, la magluba, por ejemplo, que es un plato hecho de arroz, la tengo veganizada. Y bueno, pues en ese plato al final reúno todo lo que, pues es un plato sano, es de origen, tiene sus orígenes en Palestina, que es un plato que además se sirve como una especie de pastel, porque se le da la vuelta a la olla y queda como una especie de pastel. Y bueno, pues eso fue el cometido un poquitín de mi blog, el dar a conocer que los vegetarianos comemos más allá que la lechuga y no somos esa pobre gente que va comiendo solo prao, hierba, y sobre todo en un sitio como es Asturias, que cuando yo llegué a Asturias la verdad es que no había opciones, apenas opciones, salvo un bar que no sé si conocéis que se llamaba La Vaina. Y bueno, esa era un poquitín la opción que teníamos. Entonces, bueno, pues al final en mi consulta sí que hablo sobre veganismo, pero bueno, un poco porque la gente me pregunta a mí un poco como referente. Pero a mí siempre digo, a mí no me gusta ponerme de ejemplo de nada. Yo tuve la oportunidad incluso de ser, como yo digo, influencer y crecer mucho como influencer en redes sociales. y no me gusta el ponerme a mí como ejemplo. Entonces yo siempre respeto todas las limitaciones que se pueda poner cualquier persona a la hora de comer o de sacrificarse a la hora de decidir lo que come o lo que no. Entonces digamos que es una consulta en la que van a recibir la información sobre su salud y lo que necesiten saber en cuanto al aspecto de, pues sí, si no como animales, cómo completo mi alimentación. Claro, lo que pasa que casi ser vegano es como cuando, o vegetariano o vegetariana, es como cuando alguien se significa políticamente, ¿no? No nos queda otra y no queda otra que ser un activista y hacer activismo, porque las preguntas las vas a tener que contestar continuamente, ¿no? Yo cuando conocí Veganut y cuando vi la consulta también tenía esa duda de si en el nombre y va ese afán por, o esas ganas de diferenciarse o de poner en valor, o también había ahí ese puntito de orgullo y de activismo. A ver, es verdad que lo hay, no voy a decir que no, porque al final cuando yo decidí llamar a mi consulta así, quieras que no, pues a mí en Asturias me dijeron en el centro de empresas que vas a informarte y para, bueno, asesorarte cómo poner cuando emprendes. Me dijeron, bueno, es que ese nombre aquí en Asturias como que no lo vemos para una consulta. Y yo dije, bueno, si quieres, pues oye, si pongo el mío va a ser también difícil, porque encima, bueno, pues Siafica tampoco es un nombre que aquí en Asturias suene como muy asturiano. Entonces, bueno, pues sí, era una manera de decir que los vegetarianos sois bienvenidos, os van a tratar bien, porque mi historia como vegetariana, que claro, yo hace ya 23 años que soy vegetariana, digo vegetariana porque a mí me gusta hablar de alimentación vegetariana o 100% vegetal, y luego ya el veganismo pues ya implica más cosas. Y entonces, bueno, pues Veganut al final recibe a todas esas personas que han sido pues infravaloradas, digamos, o despreciadas por culpa de su tipo de alimentación, juzgadas, como dices, y señaladas muchas veces, y que nos hace desagradable incluso las relaciones sociales comiendo fuera de casa. Claro, acabas de hacer un apunte interesante que ya se lo he escuchado a más gente, y es que el veganismo no es una forma de alimentación, sino que es un estilo de vida que conlleva muchas más cosas, ¿no? Aunque hay esa dicotomía en las reflexiones o en la forma de hablar de la alimentación y de la vida, de la gente que lo entiende como una alimentación o la gente que lo entiende como una forma de vida de no causar o no utilizar durante tu vida productos animales, no causar maltrato animal, ¿no? Hace poco vino por aquí, por Asturias, Óscar Horta, que es un filósofo que trabaja en la universidad, en una universidad de Galicia, no recuerdo ahora mismo en cuál, y se reía cuando recordaba la primera vez que vino a Asturias, porque decía que él llegó a conocer a todos los veganos de España, ¿no? Y decía, pues hay un vegano nuevo en Asturias, hay un vegano nuevo en Valencia, una persona que había llegado a las conclusiones de decir, pues tengo que dejar la vida de maltrato animal que llevo, y que también es un poco privilegio, ¿no? Porque hay cosas que son difíciles de conseguir, y yo creo que no sé quizá si la forma de vida vegana, pero sí el sentido de saber que los animales son seres sintientes, que sufren, y que si existe una posibilidad, si tenemos el botón rojo del que habla él, de esto lo puedo hacer sin sufrimiento, esto lo puedo hacer con sufrimiento, puede que no se consiga al 100% de las veces, pero puede ser una meta, ¿no? Eso es, al final podemos permitirnos comer de otra forma porque vivimos en el primer mundo y tenemos el privilegio de poder elegir. Y la gente en realidad come menos opciones vegetales porque no las conoce, porque comemos como tradicionalmente nos han enseñado. Entonces cuando cualquier persona que se acerca a Veganut, incluso sin una intención siquiera de no es vegetariana, no es vegana, y me lo dicen, me lo expresan así la primera vez y le digo, bueno, no pasa nada. Y me dicen, a lo mejor, pero es que yo no quiero comer carne, tal, y les digo, sin problema. Entonces les presentas los platos que yo doy, las recetas, y acaban disfrutando tanto de los platos, de comer de una forma tan variada y tan, bueno, pues de otra forma, que no echan de menos su, quizás su mala dieta anterior, porque además no quiere decir que porque seas, lleves una alimentación omnívora estés comiendo bien, y comer de todo hoy en día no significa nada. O sea, en plan, no, si yo como de todo, ya, pero a lo mejor lo haces mal. Entonces, esta cosa que tenemos de un vegetariano ya tiene carencias en su alimentación, que salen nutricionistas hasta debajo de las piedras, gente que no lo son, para decirte, ya te digo, a mí misma se me juzga, pues dices, bueno, pues eso es verdad que ya hay cada vez más veganos o vegetarianos por el mundo y que, bueno, hacen que se normalice hasta tal punto en el que, bueno, pues puedas salir fuera de casa y tengas opciones. Pero es verdad que las redes sociales, yo creo que vinieron un poquitín mal, porque el término vegano es como un poco que se corrompió, para mi forma de verlo. Y entonces se empezó a llamar vegano a productos que hacen empresas que, para mi gusto, pues por ejemplo, imagínate una empresa como puede ser una industria cárnica, haciéndote salchichas o hamburguesas veganas, y dices, bueno, pues eso es un debate ahora mismo, el veganismo. Porque, claro, hay personas que decimos, mira, yo eso no lo voy a comprar porque además esta empresa se ha reído de mí en anuncios. O sea, porque es así. No voy a decir el nombre de la empresa porque no voy a hacer publicidad, pero se han reído de vegetarianos en los anuncios. Todas las sabemos. Todas las sabemos, bueno. Entonces dices, claro, hay gente que, sobre todo en esos grupos de debate, donde yo no he gastado mucho de mi tiempo porque la verdad es que tengo muchas cosas que hacer y en un debate de estos eternos en redes sociales no me apetece mucho, porque hay gente que no tiene, digamos, el nivel o la capacidad para discutir, se ven esas discusiones y a mí me han llamado pues nutrinazi. O sea, así os lo digo. Y digo, a ver, ¿qué? Solo por decir que un alimento me parece una chapuza, porque además yo soy tecnóloga alimentaria, sé lo que es hacer un alimento, o sea, que la industria te haga un alimento con una grasa de buena calidad, con una proteína de buena calidad. O sea, sé que se puede y nos han colocado en el mercado productos malísimos y bueno, y siguen simplemente con la etiqueta vegana y ya parece que todo vale. Entonces, cuando llegas a ese punto, pues la gente te juzga y dices, bueno, es que son noves que así se normaliza el veganismo, hay más opciones y bueno, pues al final hay gente que ve que en eso es una oportunidad para que las cosas vayan a mejor y hay gente pues como yo que soy un poco más crítica porque bueno, quizás tengo una reflexión desde el punto de vista de salud que ya es como, bueno, pues los vegetarianos o veganos tenemos que intentar no solo dar como ejemplo de personas sanas, porque parece que tienes que dar el ejemplo de que eres una persona sana, porque si no, pues ya le pones pues de la mano a que te puedan criticar, ves, es que has enfermado, es que te falta tal cosa, y la industria nos ha colocado unos productos que ahora mismo están sustituyendo pues lo que realmente tenemos que comer. Pero hay mucha gente que sigue una dieta vegana, pero no, en ese sentido no son veganos, porque todo lo que no es comida, les da igual el origen de los productos, de ropa o tal, que el origen que tengan, si es animal o es vegetal. Y por otro lado estás diciendo que para ser vegano tienes que ser activista. No puedes ser vegano, a ver, tú tranquilamente. Estrictamente, claro, esta no es una definición que ponga yo, pero es que es así. Yo, de hecho, yo creo que a mí, no sé si alguien, a mí la gente me puede decir, y de hecho me hace la pregunta, ¿tú eres vegana? Y yo nunca digo que no. Es que a mí el peso de una etiqueta, o sea, no digo que no ni que sí, el peso de una etiqueta, porque claro, yo me tengo que juzgar a mí misma. Entonces, para mí, digo, bueno, pues es que a mí me falta mucho activismo, porque bueno, pues al final, bueno, dado mi origen palestino, yo estoy con mi activismo que ya tengo bastante a nivel desgaste emocional y bueno, y que lo dirijo más a ese tipo de activismo, no quiere decir que no lo haga en el plano animalista, pero es verdad que he visto crecer mucho el movimiento vegano, la gente calificándose como vegana, pero olvidándose realmente que hay un papel que es activismo y que, bueno, que al final puedes llevar una alimentación vegana que también estás haciendo, eligiendo ciertas marcas o eligiendo ciertos productos, estás boicoteando al final ciertos productos de origen animal. Pero quedarte solo ahí, pues bueno, para mí, a ver, como yo misma me juzgo, no a los demás, para mí no es suficiente como para denominarte vegano. Que se ha pervertido un poco el término y ahora es vegano y la dieta, o sea, y la alimentación, ya te digo, es como, esto es vegano en el supermercado, yo qué sé, imaginaros, unos hummus, que yo no digo hummus, ¿vale? Esto tenía que llegar en algún momento. Los hummus es un producto vegano. Pues dices, no, los hummus Son garbanzos con tajina y limón, ajo, y es un alimento 100% vegetal. Ahora, que sea vegano un alimento o unas botas o una sudadera, bueno, pues yo digo que son, bueno, pues no es vegano, vegana es la persona, y eso sí, como yo le pongo esa condición. Ahí también hay un debate arduo en las redes sociales que es, bueno, pues la policía vegana, que viene, que es, no sé si conocéis a la policía vegana. Bueno, en redes. Es un poco como la de Balcón durante la pandemia, ¿no? Es un poco las que vigilan, ¿no? Un poco como lo que se... Bueno, son debates un poco que existen y son los que dicen, oye, eso no es vegano o eso sí es vegano. Entonces, bueno, no nos tenemos que enredar en eso. Me parece algo un poquitín absurdo, pero bueno, tener en cuenta un poco de utilizar el lenguaje pues un poco con propiedad. Yo ya os digo que yo... La palabra vegana o una persona vegana que se identifique así, para mí implica que esté implicado en ya te digo, en un activismo y no solo la alimentación. Yo en redes sociales lo que he visto mucho es autodenominados carnívoros dando la turra con lo turras que son los veganos. Ya, pero es porque son un poco blandos. Los carnívoros, se hacen, ellos es como, porque además es que es como oponerse, porque saben que no puede existir una opción que encima sea sana, o sea, no pueden rebatirlo, no pueden rebatirte con argumentos de, entonces es un poco, pues se van ahí a, es que son muy turras, porque, y muchas veces es que simplemente por el hecho de existir o compartir una mesa, los que son turras son los que te empiezan a preguntar que si estás comiendo eso, que si eso está bueno, que el tofu no sabe a nada, que dices tú, pero yo me estoy metiendo con tu plato, yo no te voy a hacer sentirte mal, porque, bueno, y además es que estamos acostumbrados a convivir y yo, vamos, con todo el respeto, es una opción, o sea, comer carne, comer pescado, comer, que ya os digo que yo hago dietas así, que la gente come así, porque yo soy la primera que respeto las opciones personales de cada uno, pero bueno, yo he elegido la mía personal. Pero no doy la turra a nadie con que se tenga que volver, ni que dejar, ni de comer, ni nada. Ahora, me vienes a preguntar, te vienes a informar, te voy a dar toda la información, por si quieres dar el paso. Pero ya te digo, simplemente el mero hecho de nuestra existencia le da rabia a cierto sector, que es ese carnista, digamos. No es omnívoro, es carnista. O sea, decir es que la carne es necesaria por esto, es que hay que comer carne porque hasta por motivos de virilidad y todo. O sea, es una cosa como muy loca. Claro, precisamente hace poco se hizo viral en redes una influencer que relacionaba si... No me acuerdo. Si es algo de una influencer, ya empezamos mal. Empezamos mal. Era algo de la alimentación y las hormonas con las personas que te gustan, yo creo, ¿no? Bueno, eso... Pero claro, estamos hablando bastante de redes y de alimentación, y yo no puedo evitar acordarme de algunos influencers de alimentación que intentan hablar de nutrición mientras venden croissants y otros alimentos supuestamente sanos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo ahí sí que es verdad que, bueno, en mi perfil de Instagram, que cualquiera que se acerque puede ver que yo empecé muy a tope con las redes sociales, me pareció una oportunidad de dar a conocer, pues, no solo la alimentación vegetariana como una opción saludable, los platos y, bueno, un poco el día a día de, vamos, para que se normalizara como opción. Yo no quiero que se vea ni abrillantamientos ni mucho menos, es como que se normalice esa opción, que yo creo que sirvió. Pero eso dio paso a que muchas empresas, porque todos ya sabemos que el capitalismo está detrás de todo y empieza a pervertir todo, a empresas que vieron la oportunidad en contratar tanto a nutricionistas, influencers, quien fuera, para promocionar sus productos. Yo misma he sido contactada, pues, por determinadas empresas, y cuando yo me di cuenta de que se estaba montando un circo y que querían comprarme a mí para vender o crear ciertas necesidades, por ahí sí que ya os digo que yo no, ¿vale? Porque, bueno, a mí me parece fatal promocionar, pues eso, ya no solo alimentos malsanos, como estás comentándome, un croissant, que dices tú, oye, quien se lo coma, por supuesto, y yo me puedo comer un croissant sin problema, pero no voy a promocionar ese consumo de alimentos, porque me parece que no es lo prioritario en la alimentación actual, con los problemas que hay ahora mismo debido a nuestra dieta que nos está enfermando. Entonces, bueno, pues empezaron a promocionar todo tipo de alimentos malsanos, utilizando también a nutricionistas para promocionarlos, y la gente pues dejó de pasar quizás consulta o hacer el curro realmente que tenemos, que no nos deja mucho tiempo si tienes mucho curro en consulta, para promocionar alimentos porque ganaban más, simplemente. Eso es lo que pasó con uno de los grandes movimientos, que tampoco vamos a hacer publicidad, de comida en este caso, pues que bueno, que se promocionaba como comida real. Y otro tema que se ve mucho en redes y que se multiplica la popularidad también porque algunos deportistas de alto nivel lo promocionan, es el ayuno intermitente. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el ayuno intermitente, yo he de decir que yo en mi consulta puedo utilizarlo como estrategia, ¿vale? Como estrategia, pero no para ya mejorar tu salud, para decirle a una persona, contarle, pues mira, es que vas a activar la autofagia en el organismo y eso va a hacer, es un potente antioxidante. No, lo primero que tienes que ver es si es un consejo que tienes que contextualizar y a quién se lo estás dando. Entonces, cuando en las redes sociales se hablan de, o sea, se simplifica todo hasta ese punto de, bueno, pues venga, es muy bueno. Esto es muy bueno y es muy bueno porque además yo lo estoy haciendo y me está viniendo muy bien. Pues no, porque a lo mejor tienes al otro lado una persona que tiene un problema de un trastorno de conducta alimentaria, le llega ese mensaje, empieza a hacer pues eso o otras cosas más y empieza, o no, tenía ni siquiera tenía un trastorno de conducta alimentaria y se lo estás generando porque quizás le estás planteando algo que es imposible seguir en su vida. Y bueno, pues al final llega la frustración y llega pues lo que recoges muchas veces en consulta, que son personas haciendo cosas que yo les pregunto por qué lo haces o qué sientes cuando haces eso. No lo sé, he oído que es muy bueno o no lo sé, lo hizo no sé quién o mi vecina me ha dicho que esto es muy bueno y les digo, pero si es que encima te encaja fatal, es que tú no tienes tiempo para cenar temprano. Ya, bueno, sí, pero es que hago retraso el desayuno, no como, y están muriéndose de hambre toda la mañana, le genera muchísima ansiedad hasta que come quizás al mediodía y ya no para de comer, y además no alimentos buenos, sino alimentos malsanos. Entonces digamos que son estrategias, lo mismo, que hay que contextualizar, que hay que escuchar a las personas, ver sus necesidades, analizarlo y decir, bueno, pues eso puede ser una estrategia útil o puede ser algo que es como no empieza a construir una alimentación saludable y luego ya pues quizás puedes hacer esas cosas, pero porque bueno, porque estemos buscando algo que pueda tener que ayudarle a que pueda saber que si no desayuna no pasa nada, que eso es otro de los grandes mitos alimentarios, que es muy importante desayunar, si no, no podemos vivir o nos vamos a desmayar, nuestro cerebro no se activa. Claro, y acabas de nombrar otra práctica habitual que pasa con la alimentación, pero que pasa con muchos campos científicos, ¿no? El cambiar la ciencia por los casos personales o individuales. Pues mi vecino no se vacunó y no tiene ninguna enfermedad. Pues el N igual a 1, que es ejemplo de todo en esta vida. El otro se bebió lejía y no tuvo COVID. Mi abuelo fumaba un paquete diario y vivió 90 eso años. Eso es el N igual a 1 que hablamos en estadística, que siempre está ahí para bien traído, para justificar pues lo que nos gusta justificar, el beber un consumo de alcohol, fumar, quedarnos reconfortados de que lo que estamos haciendo, a pesar de no poder dar argumentos de que es algo bueno, decir, es que me baso en esta persona para hacerlo. Entonces, bueno, eso es un poco la ciencia al final, todas las profesiones científicas tenemos la dificultad que para demostrar algo hay que hacer muchos estudios, además bien hechos, porque hay estudios mal hechos financiados también por la industria para demostrar que, pues por ejemplo, yo qué sé, un refresco tiene antioxidantes o una cerveza es buena para reponerse después del ejercicio físico. Eso lo financian pues empresas, pagan a la universidad, a grupos de estudios y luego sacamos un titular. Que claro, que hay mucha gente que le encanta creer eso. Luego llega gente como yo que da charlas o habla en la radio diciendo que eso no es así. Y bueno, pues al final dices, oye, yo caigo mal en ese sentido, pero yo solo hablo de lo que me parece que, bueno, y que realmente esté demostrado científicamente, y tampoco voy con esa cosa de que si no está demostrado no es real o no existe, porque tampoco la ciencia lo sabe todo. A ver si nos vas a decir ahora que una copita de vino al día no es saludable. Bueno, podría decíroslo, y además hay argumentos para relacionar el alcohol con muchísimas enfermedades de las que estamos padeciendo hoy en día. El problema es que no hay una relación directa, ¿eh? Que dices tú, bueno, pues al final aislar que sea solo esa copa de vino la que te puede llevar al hospital por un infarto, pues es complicado, o que tenga, pero al final estás comprando papeletas pues para muchas enfermedades que nos están matando en el primer mundo. Claro, y aún sabiendo eso, luego llegamos y alguien tiene que ir a un hospital y estar ingresado en un hospital, y cuando le toca desayunar, desayuna galletas María con café, por ejemplo. Que, bueno. ¿Cómo puede ser esto en el siglo XXI? No sé si tiene relación con algún colegio profesional, alguna institución, digamos, de asociativa del mundo nutricional, y ¿qué opinas de que esto pueda seguir siendo así, de la alimentación que hay en los hospitales? Porque, bueno, al final es verdad que los menús los pueden hacer nutricionistas y te pueden poner galletas para desayunar, eso también, o sea, eso pasa. Y cuando abaratas todo, sobre todo en el sector público, se abarata todo y dices, mira, por 3,50 el desayuno tiene que costar 2,50, ponte. Pues al final no puedes meter unas nueces, por muy sanas que sean. A ver, o alimentos, un pan integral. Vale, al final cuando se trata de adaptarte a un contexto de crear una dieta por este dinero, porque al final es así, pues ves esas cosas en los hospitales que, bueno, pues hay gente que si tiene largos ingresos pueden llegar a desnutrirse, y esto está pasando. Pero realmente porque no tenemos a ese profesional sanitario, como es el dietista o el nutricionista, trabajando y mejorando la vida, sobre todo de los pacientes de ingresos de largo recorrido, ¿eh? O sea, no es un ingreso de en dos días no te vas a desnutrir porque vayas a hacerte una operación de lo que sea y te vayas para tu casa. Y bueno, y es verdad que el impacto que pueden tener que tres días estés en un hospital desayunando galletas tampoco es una excepción. Al final, las cosas importantes es que tú en tu día a día cambies tu rutina, ¿vale? Pero sí que es verdad que se da esas incoherencias. Claro, y luego otro absurdo en una etapa en la que las personas están definiendo sus gustos y educándose, es lo que se ve en muchos centros educativos, que son máquinas de vending dentro incluso del centro educativo, con chocolatinas y gofres y refrescos, y que se intenta sacar, se habla de que es un centro educativo que tiene que educar y que tiene que formar y que tiene que dar ejemplo, y la excusa es que hay que poner lo que vende, ¿no? Es así, cuando al final eso es lo que sopesa más, o ahí es donde está el, digamos, la primera, lo primordial en lo que se vende. A ver, cualquiera de nosotros, si a ti te ofrecen a media mañana, yo qué sé, pues una chocolatina, por decirte algo, si es de chocolatina, galletas, o te ofrecen una manzana o un plátano, pues quizás dices, oye, pues me voy a comer la manzana y el plátano, pero no voy a hacer las cosas a la chocolatina. Vamos a ser realistas, ¿no? O vosotros diríais, no, perdona, la manzana, que soy muy sano. ¿O qué? A ver, pues... Quiero decirte que al final, y además esas máquinas tienen ese estímulo. Tú, los alimentos que ves, o sea, tenemos ese hambre real, o sea, un hambre fisiológica, digamos, que todas las hambres son reales. Y luego está el hambre por estímulo. A lo mejor tú no te comerías nada a media mañana, pero ves esa máquina de vending y ves ahí, pues, un alimento, yo qué sé, que dices, ay, mira, me apetece salado crujiente. O sea, la industria sabe muy bien nuestros patrones de consumo y nos lo pone muy fácil para que caigamos en eso. El problema es la culpabilidad que sentimos luego, porque eso es lo que pasa en la consulta, que ves a gente culpable por no controlarse de voy a intentar no comer tal alimento. Y al final digo, bueno, es verdad que la sociedad nos lo pone muy difícil, no te sientas culpable. ¿Vale? En los anuncios, mismamente tú ves en la televisión anuncios de refrescos que te dicen, muévete y mantén una vida activa. ¿Sabes? Como, y te están promocionando, pues eso, un refresco azucarado o un... Y dices, claro, la culpa cae sobre mí, que soy un irresponsable y no sé moderarme. porque tienes que moderar y puedes tomar alcohol moderadamente, puedes tomar cosas moderadamente y que todo cuadre en un estilo de vida. Entonces, bueno, esas máquinas, al final esos productos no son perecederos como son las frutas. Cuando tú colocas unas frutas en una máquina de vending, si no se venden, necesitan nada más frío, o sea, es mucho más caro. Y bueno, pues es una manera de promocionar la salud, digamos, pero no, una empresa no va a mirar por promoción de la salud, a no ser que, bueno, pues que se hagan políticas para ello. Que al final quizás sería pues intentar que esas máquinas no lleguen a esos centros educativos. Claro, ahí está. Si vending o las personas que ponen las máquinas no miran por ello, igual tendría que ser como mínimo el equipo directivo o la consejería de, claro, de educación quien diga esto no puede estar ahí, ¿no? Claro, a ver, ahí estamos ya en el plano más político, ¿vale? Al final yo tengo experiencia diseñando menús para un cole aquí en Asturias y fue tremendo intentar quitar el lácteo, o sea, bueno, un lácteo como opción de postre todos los días, que era como no es necesario. O sea, se podría meter fruta y quitar a la legumbre la carne. Era, bueno, la carne, el chorizo, directamente, no es que le quitaras la carne. A la hora de diseñar el menú causó un revuelo en el colegio antes de que incluso, o sea, llegara a manos de bueno, o sea, ni siquiera la cocina. En la cocina ni siquiera se... Era como una transgresión totalmente a lo que hacían en esa cocina, que era, pues sinceramente para mí era un menú que no es por desprestigiar, pero bueno, es un menú de que te pueden poner en una sidrería que dices tú, oye, pues a modo excepcional, las salsas, las grasas, bueno, pues al final no pasa nada, pero que sea un menú con el que estamos intentando educar a una población infantil, simplemente decir, oye, no se puede guisar con vino, porque es un menú que pueden tomar niños con 3 años y bueno, el alcohol no se evapora del todo. Eso ya era un drama en aquella cocina. Entonces, antes de que yo diseñé el menú, y antes de aprobarse, ya tuvo muchísimos problemas en esa cocina, que no quería adaptarse a aquello. Y eso llegó a oídos de los padres también, que quién iba a venir aquí a exigir, a reducir, ya os digo, pero simplemente era respetar un código que hay, que es una estrategia dietética para los peques, o sea, que eso está legislado. Y nada, ni siquiera se aceptaba eso. Entonces dices, bueno, pues no pasa nada. No se llegó a buen puerto, pero porque precisamente los mismos padres y la propia cocina no quisieron ni contemplar la estrategia, ya os digo, que es la estrategia NAOS, que es la que se supone que están promocionando desde desde las consejerías de sanidad, educación, y dices, bueno, pues así es difícil que cambiemos las cosas. Claro, se habla mucho se habló mucho en su momento de las pizzas de Madrid, del menú de los estudiantes durante la pandemia. Pero quizá nos falta una reflexión interna aquí también, ¿no? Sí que se habla del precio de los menús educativos, de que muchas veces esos menús precocinados, en su mayoría, digo porque se está acabando con todos las cocinas de los colegios y ahora es todo subcontratado a grandes franquicias. Y se habla de los kilómetros y del coste, pero luego no nos llevamos las manos a la cabeza y creo que no hay un análisis más profundo ni un conocimiento en la sociedad general de lo que se está comiendo en los colegios, ¿no? Eso es. Y luego, a ver, los padres, yo entiendo que cambiar no se va a cambiar de forma radical. O sea, que hay un papel educativo que yo en este proyecto que os comento era educar a los padres y explicarles por qué se iban a hacer los cambios en el menú que estaban haciendo y por qué estaban mal y los cambios cómo se iban a hacer y poco a poco. Y ya os digo que ni siquiera se llegó a tener esa oportunidad. También es verdad que pilló esta época ahí de pospandemia donde todavía pues no se podía visitar el centro. Bueno, nada, historias de estas cosas que no suenan muy lejos pero están tan recientes. Y una cosa, claro, es educar a los padres porque son los que tienen que seguir o continuar en casa con esa labor educativa que también estamos promocionando en esos ambientes que al final, pues dices, normalizar que comer así debería ser lo normal. No estamos normalizando una dieta insana como estamos ahora mismo. Claro, y fíjate, una de las cosas que sí que trajo, hablando de educación, esta nueva ley educativa que llevamos un par de años intentando implantar y soportando con algunas cosas, es que es curioso que, al menos en la materia de biología, hay un criterio de evaluación, ya estamos metiendo cosas técnicas, pero bueno, que es, tiene una alimentación saludable y hábitos, no dice alimentación, dice hábitos saludables y hábitos sostenibles. Bueno. Y de repente hay una discusión en clase de profe, si me traigo una chocolatina en todos los recreos, ¿me vas a suspender? Bueno, pero si ellos mismos saben que una chocolatina no es sostenible o algo, o sea, al final está esa labor, y además los niños tienen esa capacidad para entender muchísimo más las cosas que incluso ya cuando somos adultos, que cuando somos adultos nos acomodamos mucho y no nos apetece cambiar, y nuestras decisiones pues ya se basan en opciones de, joder, pues nos vamos permitiendo cosas, digamos, es que tengo un mal día, pues voy a comer tal cosa, voy a, pero en los niños que está todo por un poquitín, pues eso, por enseñar, educar, tenemos esa oportunidad. Luego ya, pues cuando sean adultos, elegirán, harán, pero yo creo que es sería algo muy bueno en el que se promocionara pues realmente una alimentación saludable y sostenible, que es importante lo de la sostenibilidad. Claro, y luego no estaba mal, una cosa que no existe en muchos casos, tratar la nutrición directamente en las escuelas, incluso como materia, ¿no? A mí eso me encantaría, la verdad que sería algo como, bueno, pues, que además veo que es muy necesario, porque es que no entendemos el papel preventivo de lo que es la alimentación. Claro, la gente cuando se plantea cambiar su alimentación es ya es tarde en su vida, o sea, es tarde porque a lo mejor ya te ha dado un infarto, que eso es lo que ocurre, que suele pasar, que cuando ya vemos un poco las orejas al lobo, pues dices, venga, pues ahora voy a cambiar mi alimentación y ahora me voy a volver, y dices, bueno, durante muchos años hiciste que tú se te desenvolviera una enfermedad. Entonces ya cuando te viene una enfermedad ya no tienes otras opciones, ya empiezan las restricciones y las prohibiciones, porque es que ya estás, o sea, ya está la enfermedad ahí. Entonces esto es un poco como un río que tú intentas descontaminar a base de echar agua, ¿vale? Pues eso es lo que hace mucha gente cuando dice, bueno, voy a intentar mejorar mi dieta pues comiendo verduras. Y dices, bueno, a lo mejor no es solo comer verdura, a lo mejor es que tienes que dejar de comer ciertos alimentos o beber alcohol o, bueno, o tomar un exceso de harinas, de azúcares, de grasas de mala calidad y no comer solo verdura, ¿vale? Entonces, pues esos caminos que tomamos como adultos porque somos o inconscientes o que no sabemos, pues si los arreglamos ya desde que somos pequeños porque sabemos cómo construir nuestro plato saludable y lo que tenemos que normalizar o concebir como normal, pues ya yo creo que vamos a llegar a adultos para tomar demasiadas mejores decisiones. Claro, y luego salió un concepto que me parece muy interesante hablando de los hábitos, que es, me imagino que tú lo verás en consulta, pero sí hablando con los chavales, las chavalas sale mucho, que es cambiar el chip entre hacer dieta o tener una dieta, ¿no? La gente dice, bueno, pues me miro... Acabo el verano o quiero llegar al verano, operación bikini, voy a ir a un nutricionista, cojo la bici o voy al gimnasio y entonces dejo durante 3 meses los dulces, me pongo a dieta, ¿no? Yeah. No se trata de hacer o ponerme sino de tratar de educarnos, de no premiarnos con la comida, que es muy difícil por la educación que recibimos muchas veces. Y cambiar un hábito y cambiar y saber lo que tendríamos que comer de forma normal, ¿no? Eso es que simplemente el concepto este de dieta ya está también súper castigado porque, claro, la gente concibe hacer dieta con adelgazar. Entonces es como ya ahí mal. Y además, la mayoría de las dietas que hace la gente son dietas rápidas, dietas de, pues eso, me pongo para una boda, para el verano, para un evento... Además, buscando, pues eso, un objetivo a corto plazo, una inmediatez. Ahora vivimos una sociedad de la inmediatez. Unos resultados visibles en poco tiempo. Eso se fomenta siempre. Hay mucha gente ganando muchísimo dinero de esto, de las dietas milagrosas. Y entonces, bueno, pues al final te das cuenta que los patrones de muchas personas es caer ahí. Y me preocupa más que los niños hoy en día, los adolescentes y los niños, estén también en ese concepto de dieta, de hablar de dieta como algo restrictivo, como adelgazamiento, cuando lo que tiene que existir es llevar un patrón de alimentación saludable que precisamente no tiene nada que ver con una dieta de adelgazamiento. Bueno, porque la gente además cuando les dices que coman verdura ya conciben como que la verdura o el pan integral es de dieta. Y dices, no es de dieta. Esto no tiene nada que ver con ponerse a dieta. O sea, tú puedes no comer pan integral si no te gusta y pues estar a dieta o no. Pero estamos hablando de comer un cereal completo. Entonces, cuando das esa educación y das ese acceso a la información, tanto a adultos como a personas más pequeñas o jóvenes, pues ya, si eso no lo normalizan, pueden identificar cuando alguien les está engañando con una dieta de adelgazamiento o cuando alguien les está contando una patraña, porque esto es así. Son además, pues eso, al final gente ganando de la salud de muchas personas, no solo física, sino mental, mucho dinero, y cada año sale una dieta de moda, pues esa operación bikini absurda que también se promociona ahora en redes sociales y que, bueno, pues que al final la gente se ve atrapada en esa vorágine porque, bueno, al final siempre digo yo, a ver, conmigo elegís el camino más difícil, que es la reeducación, pero es que es el que yo trabajo. Yo sé hacer dietas de adelgazamiento, pero yo no las voy a hacer. Eso es como entregar para mí una bomba de relojería a alguien porque no sabes por dónde va a explotar, ¿vale? Puede crear ese un trastorno de conducta alimentaria. Y si no es un trastorno, puede crear conductas que sí que tienen en común con los trastornos de conducta de alimentación, que es un poco pues esa frustración, el premiarse con la comida. Y estamos además en una sociedad donde ahora mismo, pues, quien no sufre de alguna manera ansiedad o se siente triste o se siente presionado, o tiene estrés o tienes disgustos. Si no hemos aprendido, como decías, que la comida al final desde pequeños es un premio, te llevan, si apruebas tal examen o si apruebas el curso, pues al final siempre hay pues esa comida que te gusta, los cumpleaños siempre hay dulces, o sea, bueno, al final tenemos eso asociado, comida palatable con diversión, y claro, cuando tu cerebro, cuando estás mal, lo que está buscando son sensaciones, emociones, y dices, oye, pues la comida me va a trasladar a esos momentos y te produce ese bienestar al final. Y esto me recuerda que hay un gran problema en el primer mundo, más que nada, de la obesidad. Esto supongo que será por la mala alimentación o por la vida sedentaria que llevamos. Todas esas causas. Eso es un poco ese cóctel, ¿eh? Ese cóctel de no solo la alimentación, porque a ver, la alimentación es un pilar más, sino como dices, ese estilo de vida además, que bueno, al final tanto factores de estrés como nuestra falta de sueño, porque bueno, pues al final las horas del día en los trabajos que tenemos, pues intentas llegar a todo. Esta cosa también de, pues eso, que no tenemos una educación física. No sé si vosotros habéis tenido, claro, educación física. Aquí nos vamos a otra vez al sector educativo, pero yo al menos la educación física que recibí en los años 80, para mí aquello no tenía nada que ver con una educación. Entonces, claro, debutamos tarde en el ejercicio y haciendo cosas que no nos gustan. O sea, la gente se apunta al gimnasio para obligarse a ir y dices, desapúntate, te está lastrando, ¿vale? O sea, al final esa obesidad, ese crecimiento de la obesidad es, pues yo creo que hay una parte emocional que está haciendo que la gente, claro, coma menos comida, pero coma más alimentos malsanos que se pueden comer entre horas, cocine menos, tiene menos tiempo. Y lo que dices, pues tanto esos hábitos sedentarios y esa poca también educación física, porque también el ejercicio lo conseguimos como algo también totalmente de sacrificio y esfuerzo porque no hemos encontrado nada que nos guste. Entonces no sé si os pasa a vosotros que veis el ejercicio como algo también de sacrificio o algo que disfrutáis. Depende de qué ejercicio. Pero bueno, yo hay cosas que, bueno, yo me muevo en bicicleta y pues, salir a caminar o tal, a mí eso me encanta, pero a mí meterme en el gimnasio me parece una tortura. Y no entiendo a la gente que se va al gimnasio, pero coge el coche para ir al gimnasio, para un trayecto de caminando igual serían 15 minutos, y necesita coger el coche para ir al gimnasio, es un contrasentido. 15 minutos ir, 15 minutos volver, pues son media horita más de ejercicio moderado, que es... Es así. A ver, al final se trata un poco de, pues eso, de en tu vida intentar cambiar el estilo de vida y es decir, venga, pues en vez de desplazarme en coche, me puedo permitir ir en bicicleta, me puedo permitir caminar. Es verdad que eso es un privilegio que, por ejemplo, en Gijón podemos disfrutar, quien trabaja en Gijón, pero bueno, yo tengo mucha gente en mi consulta donde tienen que coger el coche por circunstancias porque viven o lejos de, o tienen que hacer todos los recaos, aprovechan, o bueno, yo qué sé, lo de los críos, que es verdad que bueno, tienes que ir a recogerlo, que decirte que eso al final te hace dificultades en tu día a día, o bueno, no se quieren adaptar a eso y al final acaban, como dices, yendo al gimnasio, y es algo que no nos gusta, pero es que yo también, es algo que dices, es que el sedentarismo es malo también. Entonces, a veces, cuando queremos simplemente con una dieta corregir los problemas de salud que tenemos, pues dices, pues no es solo el campo de alimentación, sino también ese estilo de vida, pues esos hábitos tóxicos que tenemos como el tabaco y el alcohol, que al final pues también nos predisponen a enfermedades, pero no dejan de ser otros recursos que utilizamos junto con la comida ultra palatable para calmar nuestra ansiedad, la ansiedad del estrés, que también tenemos que intentar mejorar pues en lo posible esa, pues bueno, darle un poco de salida o intentar un poco gestionarla de otra manera o tomar decisiones que a veces no nos gustan para salir de esos momentos en nuestra vida que nos quedamos atrapados. Y bueno, pues al final la obesidad es una epidemia, o sea, es así, y el problema es que se están educando, o sea, la educación y a la educación que se le está dando a los niños, y los niños, o sea, están cada vez también más obesos. Eso es un problema, y aquí en Asturias estamos en unas cifras, vamos, en cuanto a obesidad infantil, de España, bastante altas. Pero claro, es que aquí estamos en una ciudad donde el comer mucho, bueno, una ciudad, en una región donde parece que es un premio, y ya os digo que, y una cosa que sí, que la verdad que gusta y le disfrutas, pero dices, bueno, ¿hasta qué punto esto deberíamos revisarlo un poco? Claro, yo esto lo digo desde el punto de vista profesional, que es como, bueno, vamos a revisar esto, que antes sí, cuando se trabajaba en la mina, cuando las temperaturas eran, bueno, la mina o en esfuerzos físicos, trabajos de esfuerzo físico, se hacía una comida al día, esos platos tan potentes, que además lo que precisamente está engordando a la población asturiana no es una fabada, que no es, me refiero, que no son unos platos típicos, quizás es esas comidas que estamos pues imitando de una dieta horrible, que es la dieta, pues bueno, de, por ejemplo, que nos viene de fuera. Claro, hablamos de educación para la salud, de educación nutricional, pero también porque creo que tanto el sistema educativo, pero también el sistema sanitario, viene de una concepción antigua de la salud, que es la salud como la ausencia de la enfermedad, ¿no? Hace poco estaba leyendo unos artículos sobre las escuelas por la salud y la necesidad del contacto con la naturaleza y el ejercicio como componente de la salud, y hablaban de que hay algunos médicos, médicas en algunas comunidades autónomas que están empezando a recetar contacto con la naturaleza. Entonces, por el mismo motivo, quizá el sistema sanitario, además de no responder como no lo hace, y de eso sí se habla, a la necesidad de cuidar la salud mental que se habla tanto últimamente, también haría falta que se incluyera esa educación nutricional y esa educación de la actividad física dentro del sistema primario de salud, que es el que está más cercano a la ciudadanía, ¿no? Sí, ahí la verdad que sería una promoción de la salud, pero claro, eso ya estamos hablando de políticas que promocionen la salud. El problema es lo que hablamos muchas veces, que las empresas son las que tienen mucho poder, incluso en estos, no se mira por las personas y la salud de las personas, se mira por los beneficios que puedan dejar. Y a pesar de que, bueno, el sistema sanitario tiene sus limitaciones, porque bueno, pues estamos viendo cómo lo público también está siendo deteriorado. Entonces dices tú, ahora quizás es un momento de pensar en eso, y dices, oye, pues me parece una fantasía, pero sería algo importante de promocionar esos hábitos saludables de vida, ya no solo con promocionando una alimentación saludable, sino ese estilo de vida, y luego pues lo que hablamos, todo eso afecta a nuestra salud, de hecho a nuestra salud emocional y nuestra, ya, eso es lo que estoy viendo yo, que es lo que más deteriorado está saliendo a partir de todo lo que es esta sociedad en la que lo hemos convertido todo en la inmediatez, en el consumo rápido de cosas, y en la poca tolerancia que tenemos a la frustración y el que, bueno, pues no sé, veo que hay una sociedad ahí que necesita replantearse todo lo que hemos concebido ahora mismo como normalidad en cuanto a nuestros hábitos o nuestras vidas, que pues eso, es más allá de un celular. La gente las ves por ahí haciendo a lo mejor rutas en el campo o, no sé, en una montaña o tal, y están compartiendo esa foto, están haciendo un selfie, en vez de estar disfrutando del momento para hablar con gente que no está ahí y publicarlo en las redes sociales y estar pendiente de los me gustas o no me gustas, o dices, joder, pues en vez de disfrutar el momento o los conciertos, cualquier cosa en nuestra vida, está pasando a través de una pantalla. Y bueno, pues yo creo que es un momento en la vida en el que nos tendremos que replantear muchas cosas, que ya os digo que la tecnología ha venido como súper rápido y a través de los celulares ahora mismo estamos comprando, o sea, se nos está, bueno, no sé qué opináis vosotros, pero esto a mí de los algoritmos, de que sepan cuáles son mis gustos, qué me van a salir, qué opciones que me van a decidir que compre un producto, otro producto, qué cosas, vamos, me pueden interesar para tenerme mucho más tiempo pasando, o sea, ahí en el móvil, me parece terrorífico. Y hacernos gastar en cosas que no necesitamos. Tal cual. Y pues eso, ahí es donde nos colocan la dieta de moda, el gimnasio de tal sitio, la persona, yo qué sé, que está haciendo pues un método de, yo qué sé, de un estilo de vida, o una persona, un gurú de lo que sea, te sale ahí. Y al final acabas haciendo cosas que realmente no has pensado. Ese es el tema, que no pensamos. Reaccionamos, hacemos cosas, gastamos y no nos dedicamos a pensar, a relajarnos, a disfrutar de las cosas. En fin. Y todo eso lleva al estrés. Eso es, al estrés, la frustración, y luego no sabemos lo que nos pasa y es tan fácil como dar un paseo escuchando, yo qué sé, pues un río, unos, yo qué sé, el olor de la hierba, pues que esto suena como muy brillo, muy, ¿no? Pero dices, es que simplemente conectarte con lo que es nuestra faceta como más natural, yo creo que eso tiene un efecto de sanación grandísimo. Y dices tú, y está, bueno, pues al alcance de todos, pero no para esta parte de lo que decimos, no vivirla, que es compartirlo todo a través de un móvil. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez, lo queremos todo ya y reflexionar, dar un paseo escuchando el río y los pajaritos cantar, son cosas que llevan tiempo y el beneficio viene mucho después. Es mucho más satisfactorio comprarte hoy en Amazon o en AliExpress o lo que sea, cualquier chorrada, que te llega mañana. Y ya si que llegue mañana y no esta tarde, ya nos parece mal. Y entonces, las redes sociales, que las tienes reacciones inmediatas y la satisfacción es inmediata. Estamos, cada vez tenemos menos tolerancia a eso, a las reacciones lentas, a que las consecuencias de lo que hacemos tarden tiempo. Eso a mí, bueno, me parece una brillante reflexión y es así. Entonces, esto se puede aplicar a todo. Y yo creo que ahora mismo el tema de la salud mental, pues fue un boom a través de, bueno, a través no, después de lo que es el confinamiento y la pandemia, e incluso de ahí también se hizo pues también negocio, ¿eh? O sea, que también conozco profesionales en el ámbito de la psicología donde pues hay personas que tienen enganchados, se están enganchados a su psicólogo o psicóloga, porque claro, es quien le tiene que ayudar a decidir. Y dices, no, un psicólogo, una psicóloga, igual que podemos ser un dietista o un nutricionista, te va a dar las herramientas para que tú te afrontes ciertas circunstancias en tu vida, pero no lo de ir a terapia, voy a terapia todas las semanas, porque bueno, es como, no, tienes que aprender a afrontar, y para eso yo creo que tienes que tomar distancia y salir un poquitín de ese efecto y de esa enfermedad que nos está creando realmente el estar mucho tiempo enganchado al móvil y eso, y el consumo inmediato y el consumo, pues eso, tanto de vidas de los demás que tampoco te pueden quizás aportar nada a la tuya, más que quizás también frustrarte, porque eso también es algo que está pasando. Y luego al final todo ese estrés, toda esa angustia, pues cuando tú estás en casa, la comida la utilizamos como un recurso. Te sientes mal y dices, vale, ¿qué me consuela? ¿Comer brócoli? ¿Comer un plato de lentejas? Pues no, quizás comer un bocadillo, o comerme una chocolatina, un helado o, bueno, lo que tengamos en casa. Y ahí es donde se activa nuestra señal de recompensa y no hay saciedad. Ahí no estamos comiendo. Además, la gente lo que le ocurre es que se sienten muy mal y muy culpables porque dice, es que yo ahí me veo como poseído porque no puedo parar de comer. Y digo, bueno, es que claro, no estás comiendo desde la consciencia, estás comiendo como recurso. Entonces, si te quitan el recurso de la comida cuando tú te encuentras mal, pues es algo, bueno, pues que no puedes, que no eres capaz de decir, de tomar decisiones en ese momento desde la inconsciencia. Y bueno, esos alimentos al final están también diseñados para que nos produzcan placer. Claro, hace poco, ahora que hablas de la inmediatez, de los atracones, escuchaba a Tania Yasera en un podcast que comentaba sobre ella misma que tenía el trastorno de ansiedad por atracón o algo así. Y hablaba, claro, de la importancia de saber y ser capaz de pararse para reconocer qué es lo que te está pasando en ese momento y qué alternativas tienes para poder solucionar lo que te está pasando en ese momento, que no sea llevarte a una conducta o a una consecuencia que sabes que es mala para tu salud, ¿no? Pues que dice, me está pasando esto, me siento así, tengo la necesidad de tener ese pico de endorfinas o... Sí, sí. Para... Y de serotonina. Pues, me voy a comer chocolate, me voy a comer lo que sea y así de repente me siento bien. Te calma. Bien, ¿no? Y a lo mejor, pues, escuchar música y un libro o yo qué sé, pues... Sí, cada uno tiene que buscar, claro, qué es lo que... O sea, identificar a veces la conducta que te está pasando. Y para eso es importante el papel, tanto puede ser de un profesional de la psicología o como me pasa a mí muchas veces en las consultas, que digo, bueno, a ver, esto hay que gestionarlo, no te puedes poner a pensar en una dieta ni mucho menos restrictiva. O sea, tu problema no es que no comas bien porque sabes comer bien, sino tu problema está quizás en el que todas las noches tienes un proceso en el que, bueno, pues puede ser un comedor nocturno, que le pasa también a gente, que de repente se despierta por la noche y tiene que comer, y entonces ahí eres muy inconsciente de lo que come, las cantidades. Entonces, bueno, pues todas esas cosas hay que identificarlas, y a veces, pues si el paciente no es capaz de, o uno en su casa no es capaz de identificarlo como algo que le está ocasionando una pérdida de su salud, no solo física, sino mental, pues a veces en las consultas es el trabajo que hacemos. Por eso os digo que mi papel, digamos, en redes sociales fue un poco el momento en el que yo creía que todo se podía cambiar y hacer un papel bueno y venga, promocionar la salud a través de esta herramienta, y me di cuenta que todo se volvió en contra y lo que estábamos haciendo es personas obsesivas con la comida, con hacerlo perfecto, con hacerlo bien, y eso ha tenido un componente, me parece, fatal, y ahora estamos recogiendo pues todos esos problemas pues en esta serie de conductas y en otras que ya llegan a ser ya trastornos pues que necesitan su terapia, claro. Bueno, casi estamos llegando al final y aquí tenemos un experto en cine y siempre acabamos hablando un poco de eso, y no sé si tienes alguna recomendación de película, de libro... Sobre nutrición, vegetariana, sobre alimentación o sobre estos temas de los que hemos estado hablando que podemos utilizar como principio. Como referencia, la verdad es que yo soy poco dada a ver, o sea, no es que no me guste el cine, pero hay ciertas cosas que es como que no, ni siquiera he visto los reportajes de, yo qué sé, los típicos que hablan, que despiertan a la gente para que dicen, pues tomé la decisión porque vi Conspiracy o cosas así. Yo soy poco dada a todo eso porque me hace sufrir hasta un punto que no puedo tolerar. Entonces es como, yo sé que la vida siempre, o sea, la ficción siempre supera la realidad, y estoy en una etapa además bastante sensible en mi vida, y la verdad es que no os puedo recomendar nada porque hasta me cuesta ahora mismo ver cine o ver, me cuesta distraerme, la verdad. Tendría que buscar algo y a lo mejor daros alguna referencia, pero no sé si vosotros conocéis algo que podáis aportar en ese aspecto. Pues me pillaste así desprevenido. Nos ha hecho aquí... Me recuerdo una, pero es totalmente contrario a lo que estamos hablando. una película francesa que se llama Chocolat, preciosa, con Juliette Binoche. Pero claro, vemos ahí cosas de chocolate tan ricas y tal, es una tentación y es contrario a lo que estamos tratando hoy aquí. Bueno, seguro que esa fica diría que un chocolate, si tú te lo quieres comer, pues tampoco tienes que renunciar al chocolate para siempre, ¿no? A ver, el chocolate precisamente no es uno de los alimentos que tengan que ser más denostados y no deberíamos denostar ningún alimento en concreto en nuestra vida. Porque al final esto no se trata de alimentos buenos, alimentos malos. Y bueno, pues yo creo que en su momento adecuado, sobre todo esa forma de disfrutar de la comida y darle su ritual, que no sea comida, o sea, de forma inconsciente, que lo comamos de forma, pues eso, para disfrutarla. Pues eso, además, a nivel social y a nivel, bueno, que es una manera también de cuidarse. O sea, de cuidarse de, bueno, pues a nivel también de disfrutar de algo que la comida nos gusta también y que no hay que quitar ese papel. No solo vamos a comer cosas saludables y que no, porque tengan azúcar, esto es malo. Entonces, en ese sentido, el chocolate, pues bueno, mejor si tiene 75% de cacao, ¿eh? Pero bueno, que hay ciertos alimentos que en su contexto no tenemos que demonizar, es la conclusión. Pensar en alimentación consciente y en ser consciente de nuestros actos es un bonito cierre, yo creo. Sí, ser pues conscientes sí. En general, y ¿verdad? Yo tengo que decir una cosa, ya que tenemos a Safika aquí. Bueno, en mis viajes siempre he intentado probar la comida típica del sitio donde voy, ¿no? Entonces, recordando así el viaje que hice a Palestina en el 2012, creo que fue, debo decir que nunca comí tan rico como en Palestina. La verdad es que en nuestra cultura gastronómica... Verdura y... La legumbre, los frutos secos, las semillas, hasta forma parte de nuestros dulces. Bueno, vine con un par de kilos de más, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Bueno, oye, nada, eso por disfrutar, siempre esos kilillos no pasa nada. Luego ya vuelves a tus hábitos y ya seguro que marchan. Bueno, tenemos un par de minutos más. Quería hacerte una pregunta, que estamos hablando de alimentación y de alimentación saludable. Y claro, los alimentos vegetales se cultivan en la tierra y se le echan muchos pesticidas y muchos productos químicos. Y cada vez más para que las cosechas sean cada vez más abundantes y ganar más dinero. ¿Qué reflexión podemos tener sobre este tema? Bueno, pues ahí... Porque nos están envenenando con todos esos productos químicos que luego... A ver, ahí es el modelo también de producción que estamos aceptando, el comer productos fuera de temporada, o sea, que haya tomates todo el año, que frutas tengamos cada vez más variedad y durante todo el año, pues además que no son de proximidad local, ahí también tenemos como consumidores pues la decisión de elegir. Y bueno, cuanto más consciente eres, entonces dices, claro, ahí esos modelos de producción... De cultivo que son, no respetan la tierra, no respetan, pues eso, nos estamos cargando los polinizadores. Es verdad que eso da para otro programa. Otro programa entero. Sí, abrir ese melón. Entonces, bueno, los vegetales tienen que estar presentes en cualquier patrón de dieta saludable y no sería un tema solo de alimentación vegetal, pero sí que es verdad que al final estamos comiendo opciones que deberíamos replantearnos cuándo comerlas y si son de proximidad o no, y si, bueno, pues si es un cultivo que respeta o no la nuestra tierra, claro. Muy bien, pues nada, se nos acaba el tiempo. Dejamos este melón para otro día, que también tiene mucho, mucho para hablar. Y nada, pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme, un placer. Y a ver si nos alimentamos un poco mejor. Bueno. Y hacemos más ejercicio, andamos más en bici, más en contacto con la naturaleza. Eso es. Sería Muchas buen gracias. Cierre. Hasta gracias el a vosotros. Próximo programa. Adiós. Un placer. Adiós.